Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la casa. Aquí empezamos con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que hace referencia a la Feria Internacional del Libro. Se acaba la Feria Internacional del Libro y nosotros, en Especiales desde la Casa, les mantendremos informados sobre los sucesos culturales que se apoderaron de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta semana. Para que le tengan más amor al libro, para que le tengan más amor a la palabra. La palabra nos hace libres, así que este es un espacio para que nos convirtamos en seres humanos críticos y desarrollemos nuestra capacidad de amar y de soñar en un mundo distinto. Estas fueron las palabras de Daniela Fuentes, subsecretaria de Emprendimiento, quien se encontraba entre la gente que se había dado cita al último día de la Feria del Libro organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. La Feria del Libro, que se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 22 de noviembre hasta este 1 de diciembre, cuenta con alrededor de 100.000 ejemplares que fueron expuestos por 9 países, además de las conferencias y charlas brindadas por 13 naciones. El Fondo Económico de Cultura de México fue el invitado de honor, quien trajo consigo 2.000 títulos y 7.000 ejemplares. En esta Feria Internacional del Libro se vislumbró la integración latinoamericana a través de la cultura. Raíz de pueblo, semilla. Venezuela con sus obras mostró la visión que promueve de un mundo nuevo, de un mundo que está naciendo, de un mundo multicéntrico y polar, según lo dio a conocer Ana Castañeda, responsable del stand. El chimborazo nebrillo. Trajimos el libro 100 veces Chávez en 100 minicrónicas, se rescata el género de la minicrónica. Es un libro de nuestro periodista, político, escritor y ahora también diputado de la Asamblea Nacional, Learle Herrera, que fue muy solicitado, que se presentó inclusive aquí en la feria a través de una conferencia. El libro Chávez Gigante del Sur, que editamos junto con el diario El Telégrafo. Y en general los libros de otras temáticas abarcan desde el pensamiento latinoamericano a través de la colección de la Biblioteca de Ayacucho, que es una colección ya rara, que poco se consigue ya en las librerías, y nosotros logramos traerla en gran parte para acá, para el stand de Venezuela. Se ha vendido casi en su totalidad, todavía quedan algunos textos, y en general también colecciones más recientes de acerca de narrativa, poesía y análisis político actual. Bolivia, que se hizo presente a través de la librería La Rayuela, presentó 800 libros y los más vendidos, según lo expresó Jorge Remache, fueron. Uno que se vendió, que es Los Ponchos Rojos, que es de un autor indígena boliviano, es el que más se ha salido. Y otro que también tenemos, que es este América Latina en la globalización, que también habla, que es a nivel de América Latina. Y tenemos otros libros, que también uno que es un Bolivia contemporáneo, que es un libro álbum que tiene imágenes, que está organizado por diferentes partes del país, vienen con imágenes de todo Bolivia. La Unión de Naciones Suramericana, UNASUR, puso a disposición de los visitantes de la feria libros de manera física y digital que han sido elaborados por los consejos ministeriales y por la Secretaría de UNASUR, con temas de tecnología, medio ambiente, planificación y desarrollo, además de ciencia y cultura. Les interesa mucho a las personas la cultura suramericana y temas sobre ciudadanía suramericana, que son ámbitos de interés general y que son transversales justamente a las acciones que realiza la UNASUR. La nueva sede de UNASUR dará espacio a las manifestaciones culturales, por lo que crearán una sala de cultura, una biblioteca para niños y jóvenes, que llevará el nombre de Gabriel García Márquez y que estará al servicio de la comunidad ecuatoriana. El eslogan prohibido no tocar se resaltó en la sección infantil, pues los más pequeños tuvieron un espacio, ya que manipulando un libro podrán adentrarse al mundo de la lectura. Estuvo presente la Girandoteca, una biblioteca diseñada especialmente para los niños, quienes prepararon espacios con los autores de las obras, como por ejemplo Rina Artieda, quien les narró los cuentos de Quito, buscando rescatar la historia de esta ciudad, según lo dio a conocer Noemí Tobar. Los niños disfrutaron de la lectura, disfrutaron de los eventos de aquí al lado, pero también leyeron, se les leyó, y me parece que ha sido muy positivo para que, mire, por ejemplo, en este momento está una de nuestras escritoras, Rina Artieda, que es parte de la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil Girándula, está leyendo las justamente Leyendas de Quito. Se llama Kikiriquito, que ella les narra, y de esa manera se rescata lo que es la herencia nuestra, cultural, propia, cuentos de Quito, ¿no? El día domingo, en un programa especial a las 16 horas, se anunció que el país invitado de honor para la próxima feria será Chile. La tierra. Laura Ríos, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito. Gracias por acompañarnos en especiales desde la casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.